Es un laberinto de muchos versos que crecen como yuyos en medio del esfuerzo mediocre de la gente que intenta producirlos, cuando son las palabras las que crean los ojos, las letras que faltan, las hendiduras, los ejes donde se hunde la Vía Láctea.